Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila y escuchas el Top 20 de Monitor Latino. Las 20 mejores canciones, las más tocadas de la radio esta semana. Saludamos a nuestros amigos en Nicaragua, en El Salvador y en Argentina. Bienvenidos al Top 20. Número 14. 14. Son nuevas estaciones que cada vez están programando el Top 20 y se unen a la gran cadena. Aquí viene el lugar número 14. Hay historias que son de danzón. Yeah. Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. ¡Ey! Llegó el tiempo de la dedicatoria a distancia. ¿Qué es esto? Alguien que escucha el Top 20 en cualquier lugar de este mundo, que nos escucha por internet, que nos escucha en su ciudad, en su país, nos escribe entrando a www.omardavila.com y le manda a alguien más una canción. Pero me dice por qué se la quiere dedicar, me cuenta su historia, etcétera, etcétera. O a lo mejor nada más me quiere contar la historia y nosotros le buscamos una canción que le quede. En esta canción, en esta ocasión, perdón, le mando un saludo a Ligia Romero de El Salvador, de la ciudad de San Salvador. Dice, hola Mar, te saludo, me encanta tu programa, lo escucho siempre por la radio y hasta por internet todos los días en mi trabajo. Solo quiero una dedicación a alguien que me hizo muchísimo daño y que marcó mi vida para siempre. Y que estoy luchando contra mis propios sentimientos para dejar de amarlo. Esa canción va para él. ¿Cómo se cura una herida? Gracias, Omar. Mi estimada Ligia Romero, vamos a buscar esta rola para ti. Pero te la tendremos que poner en otra semana porque no la encontramos. Pero esta canción que viene de Kika Edgar seguro le queda a tu historia. Escúchala. Que están en la cadena de Top 20. Ya saludamos a Radio Popular de San Miguel, El Salvador, a Radio El Punto en Jalapa, Veracruz, La Consentida en Managua, Nicaragua y Radio Imagen en Santa Fe, Argentina. Sin olvidarme de mis buenos amigos en Sonora, México, Agua Prieta, Cananea, y Guaymas. Mal saludo para ustedes.